Ah, es que por aquí lo más maluco que ha habido en el barrio, lo más maluco que hubo fue esa violencia. Ah, eso sí, es que eso fue muy horrible. Es que no, inclusive nosotros tuvimos una experiencia aquí mismo adentro en la casa. No, el Enrique, que le dijo que le habían matado a un hijo. A él lo mataron aquí. Aquí nosotros, así como estamos nosotros aquí, así estamos. Mi esposo, el sobrino, porque él era sobrino de él. Había un policía, pero estaba pues decidido porque usted ya estaba descansando, no que era muy amigo pues de aquí de la casa, y mi persona, estábamos aquí, y cuando menos pues eso fue un sábado como a las 8 de la noche que llegaron aquí, inclusive mi esposo recibió un tiro, tiene una cicatriz en un pie porque recibió un tiro ese día y aquí lo mataron. Claro que están muertos ya también, en ese poquito tiempo los mataron también. Los mismos que mataron el sobrino de él, también los mataron. ¿Y por qué razón? No, nunca supimos por qué. ¿Sabes? Sí, como le dije ahorita, de pronto la envidia, por aquí existe mucho la envidia, que porque este pelado como el de sano, que este pelado como el de buena gente, y aquel no, y entonces... Pero no, nunca supimos por qué.